Hola a todos. Quiero empezar felicitando a Cristín Guzmán y al MUSAC por esta iniciativa tan necesaria. Grabo este audio en medio de la enésima discusión política sobre el establecimiento de un estado de alarma que esta vez parece que se prolongará durante meses. Esta quiebra del tiempo nos obliga a entender que queramos o no, estamos construyendo un futuro que ya no puede sustentarse en la corrección, ni siquiera en la refundación nostálgica del que habitábamos hace solo un año, con sus maravillas y con sus contradicciones. Creo sinceramente que la tarea es otra. A estas alturas ya sabemos que el mundo ha confiado demasiado en el crecimiento continuo como única forma de progreso. Ciudades, museos, compañías de todo tipo no han conocido en décadas otra forma de éxito que el aumento de tamaño. Sin embargo, hace ya 50 años que sabemos que esta carrera tiene un final. Tiene un mal final que siempre habíamos imaginado lejano, pero que ahora, de una manera abrupta, descubrimos que ya lo estamos habitando y que los humanos somos parte del problema. El problema es la suspensión del futuro. El problema es que, después de aquellas amenazas de que estábamos comprometiendo nuestro futuro irresponsablemente, y para eso inventamos el concepto de resiliencia, resulta que ahora se manifiesta con toda su crudeza. Y el problema más devastador del COVID-19 es la suspensión del futuro inmediato. Apenas sabemos lo que haremos dentro de unos días y no podemos hacer planes, es evidente. La suspensión del futuro significa la suspensión de proyectos de todo tipo. Proyectos personales, proyectos profesionales, proyectos creativos. La arquitectura sufre esta circunstancia de manera dolorosa, como creo que todas las artes y todas las disciplinas creativas. Pero la nuestra es una actividad fundamentada sobre la idea del proyecto, sobre la idea de proyectar una cierta luz sobre el futuro, sobre el diseño de lo que aún no existe. Y por ello, creo que le van a tocar años muy difíciles y la arquitectura tiene que ser convocada a esta conversación en esos momentos tan convulsos. En los últimos meses hemos asistido a una profusión abrumadora de esfuerzos por entender el presente como un tiempo de transición entre dos mundos, entre dos eras, dos culturas diferentes, o, utilizando el léxico del momento, entre dos normalidades. Asistimos, por un lado, a una insistencia consoladora que nos revela que lo que estamos viviendo no es nuevo y nos recuerda el papel de las pandemias en el pasado para reconfigurar la ciudad y cómo la humanidad y sus ciudades ya han superado situaciones traumáticas equivalentes y se ha servido de ellas para acceder a ciertos avances en su calidad de vida. Simétricamente, se ha desplegado una obsesiva necesidad de predecir el futuro incierto asentada sobre la sospecha de que no hemos reaccionado a tiempo ante una amenaza latente y sobre la preocupación por no conocer todas las ecuaciones de lo que viene. Me gustaría desplegar un ejercicio sobre el papel que la arquitectura puede jugar en la construcción del futuro, evitando ambas derivas. Esto es, renunciar al juego perverso de las predicciones adivinas con las que consolar la ansiedad que genera esta incertidumbre y renunciar igualmente a la tranquilidad de que esto no ha sido la primera vez ni será la única pandemia que viviremos sobre la Tierra. Para ello, me gustaría centrarme en lo que podemos hacer, con dedicación y solidaridad, utilizando de la mejor manera posible nuestra experiencia, pero abrazando compromisos que le den todo sentido a nuestro trabajo. Como arquitecto, la pregunta que me hago es ¿qué espera o debería esperar de nosotros el mundo humano y no humano ante esta situación? En este panorama, lo que parece más importante y también más difícil es que la arquitectura disponga de la oportunidad y también de la libertad para ser propositiva ante las novedades que imaginamos que vendrán. Es importante desterrar la fantasía de que la arquitectura puede cambiar el mundo por sí misma, pero sin duda es uno de los instrumentos más poderosos de que dispone la sociedad para mejorar su calidad de vida. Por ello, si la arquitectura y los arquitectos pueden dar forma a los deseos de la sociedad, la cuestión está en cómo y quién tiene la capacidad de formularlos. Por eso, Quiero insistir en que los que tienen el poder de cambiar las cosas, políticos, desarrolladores, redactores de normativas, deben hacerlo. Y la arquitectura será la primera en acudir a dar forma a ese mundo nuevo. En las escuelas, esos lugares maravillosamente especulativos sobre las posibilidades de la disciplina, los estudiantes demuestran cada día que se podrían hacer muchas cosas, que solo es necesario que alguien lo considere deseable. Mientras tanto, es necesario insistir en que no solo desde la arquitectura, porque la construcción de un mundo nuevo es una tarea colectiva y multidisciplinar, pero sin duda contando con ella, tenemos que empezar a hablar en serio de cómo queremos vivir y más especialmente cómo queremos vivir juntos, todos, pues si hay alguna niebla que se disipa a toda velocidad es la que establece y clasifica a los humanos en razas, géneros, economías o capacidad de ser funcionales al sistema. La vivienda, a la que hemos tenido que volver convirtiéndola en lugar de convivencia, trabajo y ocio, ha devenido en los últimos meses en el escenario vital, dilatado hasta el límite de su capacidad de carga. También ha caído como una losa que siempre estuvo ahí sobre nuestro sistema, la componente más vergonzante de la falta de solidaridad cuando descubrimos que demasiados hogares no reúnen las mínimas condiciones para un hábitat satisfactorio. Por eso digo que la vivienda ha recuperado de golpe un protagonismo que en el debate arquitectónico no tenía desde los años 70, cuando cedió su papel de laboratorio de las nuevas ideas al espacio para el trabajo, convertido en el depositario de los avances técnicos que culminan los ideales de la modernidad. Clima artificial, luz fluorescente, fachadas acristaladas de muro cortina, era la oficina de finales del siglo XX. Luego vinieron los grandes equipamientos, los museos, los auditorios, los aeropuertos, y la investigación sobre vivienda quedó relegada a un ámbito intrascendente. Sin embargo, hoy podemos decir que la vivienda ha devenido tema crucial, revelándose como el gran escenario de la calidad de vida cotidiana de las personas, que ha mostrado en las experiencias de confinamiento unas carencias lamentables, incluso en los pisos de unas ciertas dimensiones. Y es que esas viviendas, cimentadas sobre los prejuicios de una espacialidad representativa y la acumulación de pertenencias, derivan en un modelo de calidad trasnochado en el que, para colmo, resulta que no es posible ni el teletrabajo ni la convivencia cuando la simultaneidad de horarios se trastoca. Por eso, superado el estadio primitivo de la arquitectura entendida exclusivamente como defensa de las inclemencias, inclemencias de todo tipo del mundo exterior, es importante recordar que la arquitectura es un instrumento de mediación con el mundo, un medio transicional, y que este mundo con el que nos relacionamos no es otra cosa que una superposición de ecologías, que son nuestras ecologías. No existe arquitectura útil ni necesaria que no busque una buena relación con la naturaleza, con el clima, que no quiera ella misma ser parte de esa naturaleza contribuyendo y participando de la ecología que habita. Durante años hemos visto cerrarse las terrazas de los pisos que, todo hay que decirlo, no hemos sabido utilizar para ampliar el salón. Hoy sabemos de la importancia de esos fragmentos de naturaleza doméstica que, por cierto, las ordenanzas municipales penalizan sistemáticamente considerándolo superficie edificada. También sabemos de la importancia de una buena ventilación cruzada, de la necesidad de una mezcla sana de colectividad e intimidad entre los convivientes de un hogar y tantas otras cosas que nos permitirán, sin gran esfuerzo, hacer mejores viviendas a partir de ahora con ayuda de las administraciones que deberán incentivar esos cambios. Sin embargo, sabemos que la transformación de la vivienda propia en fortaleza bien equipada o lugar autosuficiente supone un despilfarro de energía y recursos que podrían ser compartidos y que se constituye muy frecuentemente en terreno abonado para un individualismo consumista. La República Independiente de mi casa, que pregona alguna famosa marca de equipamiento doméstico, ¿no? Por ello, es tan importante volver nuestra mirada sobre el edificio de vivienda colectiva como soporte crucial de la cultura urbana, quizá el mayor exponente de la idea de vivir juntos, y preguntarnos por qué en tantos siglos compartiendo escaleras y rellanos no hemos sido capaces de perfeccionar el modelo de comunidad más allá de compartir los gastos de mantenimiento. La tendencia reciente de los usos comunes, de las cubiertas activadas como lugares de ocio, la proliferación de huertos compartidos, hablan de una nueva generación de comunidades capaces de organizarse y lograr mejoras notables en su vida diaria, evitando el anacronismo de que no hay otra mejora que la de acceder a un piso más grande. Por mencionar un ejemplo, los países que están activando experimentos de mezcla de vivienda social y de mercado en los mismos edificios, superando el modelo de la vivienda social relegada a una periferia mal conectada y claramente marginal, llevan mucha ventaja en este proyecto de todos que es vivir juntos. Si de la casa pasamos al edificio de vivienda colectiva, el siguiente paso en este aumento de escalas, ineludible por otro lado, es la ciudad. La ciudad es quizá la única utopía que hemos sido capaces de construir. con todas sus virtudes, contradicciones, con todas sus promesas incumplidas, es el hábitat de casi 3/4 partes de la humanidad, al menos en las áreas desarrolladas del planeta. El urbanismo más comprometido lleva décadas hablando de equilibrios necesarios, de movilidad sostenible, de la inevitable renaturalización de la ciudad, de la importancia de reducir los tiempos de los desplazamientos, de la responsabilidad de las ciudades en el cambio climático y su consecuente injusticia medioambiental y tantos otros asuntos que hoy tenemos sobre la mesa en estado, digamos, embrionario para trabajar con ellos. Si queremos, si los más afortunados reconocen sus responsabilidades y entienden que sin equilibrio y convivencia ellos también sufrirán las consecuencias, nuestras ciudades podrían dar un salto significativo hacia lo que sin duda sería el logro más determinante de las décadas siguientes, dejando un planeta más habitable a nuestros nietos. No es necesario el borrón y cuenta nueva. Solo necesitamos una generación de políticos, desarrolladores y redactores de normativas, como decía antes, que opere conjuntamente para adaptar nuestras ciudades, nuestros edificios y nuestras viviendas a las nuevas necesidades. Y utilizo la palabra adaptar como podría usar corregir o superponer. Sin duda, habrá muchas cosas nuevas por construir, pero sobre todo hay una complejísima instalación de los humanos sobre la Tierra que hay que actualizar, dotándola de una segunda oportunidad. Si realmente creemos en nuestro compromiso de ser resilientes, la adecuación de lo existente es la actitud más responsable y quizá la más factible y eficiente. Quiero hacer una deriva en este manifiesto sobre las instituciones y muy especialmente sobre los equipamientos culturales como reconocimiento al hecho de que sea precisamente un museo quien promueva estas conversaciones tan importantes, ¿no? Pero también porque en estos momentos necesitamos el arte y la cultura más que nunca. El arte nos habla de lo que somos y nos alumbra sobre los peligros de los planes vacíos. En este momento en el que los artistas están padeciendo la pandemia de manera cruel, no han dejado de trabajar un solo momento para describir el presente con su sentido crítico y para ayudarnos a vernos a nosotros mismos en este contexto con todas sus consecuencias. Los museos cambiarán, es evidente, pero creo que esto no debe asustarnos. En los últimos tiempos, todos los grandes museos han sufrido una gran transformación, ampliación para adaptarlos a las coordenadas de su tiempo. Quizá, para referirme a algo que he comentado anteriormente, aquellas que decían que si no creces, estás muerto. Ahora cambiarán, pero no para crecer, sino para convertirse en verdaderos hubs sociales, para asumir su rol como lugares de encuentro, centros educativos, lugares de discusión, como laboratorios de ensayos y lugares también para hacerse preguntas. Sin duda, veremos una nueva generación de instituciones culturales que serán consideradas infraestructuras urbanas tan importantes como las líneas de transporte o la red de ambulatorios. Pero ¿cómo podríamos afrontar los retos de estas transformaciones desde una disciplina tan compleja como es la arquitectura, que navega, podríamos decir, entre el pragmatismo y la poética? ¿Cómo encararemos en un sistema que apenas te acercas, despliega toda su parafernalia implacable de convenciones y verdades inamovibles que es muy difícil doblegar, aunque estén fuera de contexto, pertenezcan ya a otro tiempo y dificulten de una manera notable el desarrollo de una posición innovadora? Quizás el sistema de la arquitectura, tal y como está estructurado alrededor de una serie de grandes oficinas que apenas se cruzan en su camino con la generalidad de las de tamaño pequeño y mediano, que son a la postre las que hacen el grueso del trabajo que realmente afecta a la vida de las personas, está en crisis. Las primeras son minoría y, en cierto modo, han construido el prestigio y también el desprestigio de nuestra profesión mientras han protagonizado una colonización implacable del mundo en desarrollo. A las segundas no se las ha valorado en su importancia para atender cuestiones primarias como la historia local, la restitución de un diálogo verdadero con la naturaleza o la construcción de una felicidad cotidiana alejada del consumo como única forma de homologación global. Alejadas de las grandes ciudades que acumulan las oportunidades y las escuelas, esta masa silenciosa de profesionales que se acumula en los estudios de tamaño medio y pequeño, debidamente apoyada y estimulada, podría ser un motor de cambio con una capacidad de penetración capilar, de democratización del acceso de la arquitectura de calidad a todas las personas de dimensiones colosales. Quiero terminar haciendo un llamamiento a la necesidad de implementar prácticas profesionales basadas en la teoría, la investigación y la construcción de un pensamiento crítico. La solidaridad, el compromiso y la aceptación del otro son parte del código deontológico de esta profesión. Necesitamos una nueva generación de clientes, unos programas públicos avanzados y experimentales y unas formas colectivas y transversales de trabajo profesional que aún no existen. Mantener la estructura actual solo se entiende desde el miedo o desde la nostalgia. Las nuevas generaciones de arquitectos tienen ante sí un reto tremendo y es responsabilidad de todos dejarles un espacio en el que la arquitectura tenga un papel determinante para hacer frente a la desigualdad, la emergencia medioambiental y la renovación tecnológica. De lo contrario, la arquitectura devendrá pronto en superficial y sus protagonistas en personajes de la antigua normalidad.